Hola, me llamo Victoria Torales, me dicen Mavi también, y mi interés con la herrería comenzó cuando tenía 14 años, iba a la secundaria y flashé con unas esculturas de metal que vi, y bueno, de ahí empezó todo como, empecé a buscar aprender eso, digamos. En un principio, cuando decidí acercarme a lo que era la chapa, fue porque me interesaba la escultura en metal, ¿no? De hecho, es algo que todavía me sigue interesando, pero nunca me pude explayar tanto. Tuve que encontrarle la veta de lo funcional para, porque muchas veces trabajé generando, como artesana, digamos. Así que en un principio empecé como haciendo pequeñas artesanías y bueno, y iba mucho a ferias y también he hecho trabajos por encargue de pequeñas rejas, no sé, canastos de basura, arreglos. Así que más o menos esos eran los trabajos que hacía en algún momento hace mucho tiempo. En lo social, la gente por ahí a veces ni entiende cuando alguien, cuando yo digo que hago herrería. De hecho, hace muy poco, recién ahora voy a retomar, estoy retomando como el oficio que empiezo a elegir ahora. Hasta hace poco me dedicaba a la cocina y ahora quiero dedicarme solamente a este tipo de herrería creativa, le llamo yo, que es otra manera de ver la herrería, como la quiero ver y como me gustaría también poder transmitirla. Básicamente el primer impacto o lo primero que percibo de otras personas si digo que hago herrería, ah, mira qué loco, una mujer, eso, nada más, qué sé yo. Mi proyecto ahora de trabajo sería, lo que me interesaría hacer es producir objetos funcionales en herrería que sean como que tengan mucha perdurabilidad. No sé si está bien. Sí. Mi idea es hacer una herrería desde el material reciclado, o sea, desde el recicle del material. No quiero hacer trabajos comprando material, tampoco quiero hacer herrería de obra, o sea, la herrería a la que yo quiero apuntar, por eso le pongo el nombre creativa, es desde la creación y la actividad y la funcionalidad y también poder generar productos que no productos y servicios que se están dejando de lado, que hoy todo lo ocupa el plástico y esto de que la gente, o sea, de que nos hemos vuelto tan descartables, ¿no? O descartantes. Entonces, la idea es empezar del otro lado, o sea, tomar la basura y convertirla en algo funcional. Y como servicio, también el ser poder arreglar, ofrecer el servicio de hacer arreglos de herrería a domicilio. Eso también me interesa mucho. Que podés revivir desde viejas herramientas a muebles, a una reja que está ahí, que se está viniendo un poco abajo. Tengo mucho, mucho más para explayarme, pero no me quiero extender demasiado. Y también, volviendo a lo del reciclado, es eso, generar producción, una cadena productiva desde La Pampa. Con este material, por ahí también se puede fusionar con otros, como el cemento, que la vengo flasheando y me encantaría hacer esas pruebas. Y nada, va por ahí. Generar una producción desde el reciclado. Esta idea surge de pensar, pensar y pensar y pensar y pensar y ver que, qué sé yo, que en la Argentina no reciclamos nada, no hay plantas de reciclaje de metales, por ejemplo. Acá todo lo que es metal, basura, termina amontonándose en terrenos baldíos y la gente que se ocupa de eso es gente chatarrera que acumula y acumula y acumula durante 3 meses, después viene un camión, se lo lleva a Bahía Blanca o en el camino de acá a Bahía Blanca hay lugares donde compactan el metal y de ahí se va en un barco a cruzar el charco para que en otros lugares sí fundan el metal y lo conviertan en autopartes que después vienen a ensamblar acá en la Argentina. O sea, no quiero entrar en esa. O vuelven como material listo para convertirse en materia prima para obras, por ejemplo, ¿no? Herrería de obra es algo que tampoco me interesa. Para eso ya hay un montón de gente haciéndolo. Por eso vuelvo a esto. Me interesa lo de rescatar, lo de convertir la basura en algo funcional. Las personas, creo que ya tuve esa respuesta de que sí hay un acercamiento. Básicamente creo que lo que tiene mi propuesta es que te facilita poder, aunque sea hacer el intento de conocer un oficio, ¿no? Y de trabajar con cierto material que es el metal, y aprender a usar las herramientas, que es muy importante, ¿no? La parte de la seguridad de las herramientas y porque mucha gente tiene herramientas en sus casas y no las sabe usar. Las heredó, quedaron ahí, bla, bla, bla. Entonces, por ese lado yo ya he tenido respuesta de gente que se acerca, de toda índole. Ahora, mi objetivo de ahora en adelante es que ya sea como taller y para servicios, la idea es hombres hetero cis abstenerse, no tienen lugar en esta, o sea, es solo para mujeres y diversidades. Lo mismo que ir a hacer arreglos a domicilio, no sé, como creo que ahí sí, capaz que si hay una familia o un chabón solo, no iría a hacerle un arreglo a la casa, me parece, también por experiencias que ya he tenido. Pero bueno, volviendo a donde apunto. Y a las personas que se acerquen a mi propuesta, o sea, me gustaría poder dar un taller con una que tenga como dos partes, ¿no? Una introducción a esta herrería creativa y a mi manera de trabajar y a mi manera de ver el material, que me parece que es infinita en cuanto a la cantidad de posibilidades que te brinda este material, que es el hierro y la chapa. Entonces esa sería una parte del taller que yo podría brindar para que la gente aprenda a usar sus herramientas. Y una segunda parte ya de taller, convertirnos en algo productivo, ¿no? Entonces yo creo que una vez que tengamos más flexible no sé, que podamos retomar nuestras actividades como eran antes de este contexto de pandemia que tenemos, mi idea es esa, poder encontrar un lugar en donde yo poder brindar un taller que sea para esto, para transmitir mi manera de trabajar este material. Me parece que hay muchas posibilidades para muchas personas, se puede fusionar y bueno, y obviamente vuelvo a decir y a rescatar y a resaltar, esto es solo para mujeres y diversidades, hombres, hetero, cis, abstenerse de esta y de un espacio como este que vengo a proponer.